un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines. 11 de la mañana, 39 minutos, y estamos en contacto con Jair Krishke desde Brasil. Jair, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Yo estoy bien, por suerte. ¿Y usted cómo está? Muy bien, la verdad, no se puede estar mejor. Así que... Y bueno, Jair, para comenzar un poco, algo que venimos hablando ya hace varias semanas, ¿no? Es el tema de, bueno, todo lo que trasciende de Bolsonaro, de, nos comentabas la última vez que hablábamos, hasta el aire acondicionado que lo enfermaba, según él, es, bueno, que trasladan a Bolsonaro al final a una cárcel, ¿no? Sí, sí, es una cárcel de lujo, vamos a decir así, ¿no? Uh-huh. Es una cárcel de la policía militar de Brasilia, ¿no? Pero en un enorme espacio, ¿no? Con todas las condiciones, como le dijo, es algo de lujo, ¿no? Pero sigue siempre a través de sus abogados, ¿no?, solicitando cosas. Siempre, siempre. Insiste mucho en prisión domiciliaria. Este sería un absurdo, ¿no? Yo te digo, si uno tiene que cumplir la condena como los demás brasileños, ¿no? Uh-huh. Que siempre es en pésimas condiciones. Pero esto siempre se manifestando. La familia también siempre con una cosa y otra. Pero claro, acá en Brasil se dice que es jus perniandis, es el derecho de reclamar. Bueno, buen día. Buen día, querida. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien, también. Acá contentos de estar conversando contigo. Y por cierto que hay otros temas, aparte de esta novela permanente que es lo de Bolsonaro y sus exigencias y formas de querer escapar a la cárcel, otros temas que nos hacía llegar que nosotros no conocíamos que estaban sucediendo, como por ejemplo esta donación que hubo de helicópteros y blindados a Paraguay y a Uruguay, o sea, también a nuestro país le donaron estos helicópteros. Sí, sí, sí. Hay una renovación, ¿no?, del aparato bélico brasilero, ¿no? Claro. Helicópteros y también carros de combate. Entonces, ¿cómo están desmovilizando esto? Regalan, ¿no?, a países vecinos. Como hace la gente, ¿no? Los que tienen más, uh-huh, se compra una cocina nueva y le regala la que tiene a los pobres. Exactamente. buena imagen esta, ¿no? Es más o excelente menos así. Imagen. Sí, es así, es así. Entonces regalan y tal, ¿no? Y Uruguay fue uno de los países que recibían. Y no es la primera vez, ¿no? Sí, es verdad. Sí, por eso es muy interesante esta postura de los militares brasileños, ¿no? Sí. Hay una permanente hermandad, entre militares brasileños y uruguayos y paraguayos. Uh-huh. Es muy interesante esto. Debería ser un objeto de estudio. Sí, totalmente. Ahora, uno no puede despegar esto, este acto de donación de elementos que son de uso militar. Estoy mirando la imagen, es un helicóptero de esos negros muy modernos para lo que uno conoce, ¿no? Que dice Policía Federal y que se usan para todo tipo de operaciones. En el momento que está pasando América Latina, decimos Venezuela, Colombia, Bolivia, veíamos hoy, toda la zona está muy afectada, y en esta América Latina un hecho de esto no puede ser aislado. No, no, no, no, absolutamente no. Pero yo te digo, hace tiempo, vamos a ubicar bien ubicado en el tiempo, ¿no? Desde Malvinas. Sí, sí. Yo digo que nuestros países, en verdad, son absolutamente indefensables. Indefendibles, sí. Indefensables. ¿Por qué? Porque la tecnología militar de los países altamente desarrollado es simplemente infernal, ¿no? ¿Cómo resistir? Sí. No tenemos cómo, ¿no? Sí, exactamente. Acá en Brasil se habla mucho en defensa nacional frente a estos hechos de Venezuela, Groenlandia, ¿no? Exacto. Ucrania. Se empezó a hablar mucho, en la prensa aparecen notas interesantes, ¿no? Diciendo que Brasil tiene que reestructurar sus fuerzas armadas y tal, y más plata, como siempre más plata para esto. Pero de cualquier manera somos indefensables frente a la altísima tecnología militar existente en el mundo. No, yo refiero siempre al tema Malvinas porque... Sí. Una fracción de las Fuerzas Armadas de Inglaterra, ¿no? Una fuerza tarea fue sí. suficiente para vencer a Argentina, ¿no? Al ejército argentino, sí. a la marina argentina, a la aviación argentina, ¿no? Una fracción, una pequeña fracción con su altísima tecnología fue suficiente. Yo digo así, y yo estuve ahí en Buenos Aires, 1984, 1985, tratando de este tema, ¿no? Claro. Fue una reunión así interesantísima, militares democráticos de América Latina y Caribe, y la representación brasileña era mi compañero Omar Ferri, sí. Compañero Paulo Schilling y yo. Alguien lo dice, pero no hay militares en Brasil. Sí, hay bastante, pero demócratas es el problema. Entonces, claro. Tratando justo de este tema, ¿no? Justo de ese tema. Y yo decía que somos indefensables. Hay una manera de pensar en defensa, ¿no? Y esta manera ya nos enseñó Omar Torrijos de Panamá, ¿no? Sí. Que decía que la burguesía panameña se había casado con los militares y habían recibido la bendición de la iglesia. Y decía Omar Torrijos, ahora llegó el momento del divorcio para que en segundas nupcias los militares se casan con el pueblo, con o sin la bendición de la iglesia. ¡Qué imagen! Sino fantástica y muy verdadera ahora. En los días de hoy, muy verdadera. No, el pueblo, este sí, este sería el elemento fundamental al pensar en defensa, ¿no? Esta junción de militar y el pueblo. Sí. No hay otra manera, no tenemos cómo, no tenemos cómo, ¿no? Entonces, esto de estas donaciones, todo este es lindo, ¿no? Los juguetes de los militares, yo digo los juguetes de los militares, sí, ¿no? Los chiches, diríamos acá, los chiches. Exactamente, ¿no? Sí. Se quiere, tú quieres que las Fuerzas Armadas se queden tranquilas, no tengan mucho tiempo para pensar en golpes, porque son especialistas en esto, en verdad, ¿no? Sí. Tienes que regalar estas cosas para ellos, ¿no? Para que se diviertan. Ahora, vos sabés que acá en Uruguay no se habló mucho de eso, de que llegó esa donación. Uh-huh. Casi que no se habló. Ah, bueno. Y al mismo tiempo... no hablan. No, al mismo tiempo, cada tanto aparece alguna noticia, muy en segundo plano o tercer plano, que habla de nuevos cuerpos represivos que se han ido creando a partir de los que ya existían, especializaciones y cosas que vos decís... no sé, el brazo armado de la policía, una cosa que uno es un disparate, porque la policía está armada, sin embargo te dicen sí. que crearon otro que es el brazo armado de la policía. Uh-huh. Entonces todo esto sigue reproduciéndose y siendo cada vez más ancho. Sí, no, sin duda ninguna, porque Ángel querida, mira, en la exacta medida, ¿no?, en que la democracia, ¿no?, crea dificultades para estos señores, sí, ellos se arman más, ¿no? Pero con una característica, como una fuerza pretoriana, sí, un ejército pretoriano, ¿no?, para enfrentar a su gente, sí, a claro, su gente, claro, ¿no? No son enemigos externos, ¿no? Uh-huh. Es el enemigo interno. Esto es un absurdo, ¿no? Uh-huh. Pero en nuestras Fuerzas Armadas es lo que pasa, ¿no? Siempre buscando más armas y especialización para enfrentar a los suyos. Sí. Uh-huh. Es un absurdo, pero es así. Es verdad. ¿No? Uh-huh. Acá también decía un oyente, Nero Mancha, hay que sumar que el juego es la división. Unido sería muy difícil para el hegemónico, además estamos aislados geográficamente y muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Con todo este tema de los helicópteros y las donaciones. Jair, hay un tema que también parece un poco inevitable preguntar, ¿no?, que comentábamos un poco con Ángeles, es de, bueno, el tema de Venezuela, ¿no? ¿Qué repercusiones también ha tenido en Brasil, en los movimientos sociales? Ya lo habíamos hablado la primera nota del año, pero también el gobierno, ¿no? ¿Qué respuestas ha tenido estas últimas semanas? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ve en Brasil? Ah, yo te digo, ya, este tema Venezuela es un tema que sabemos muy poco, muy poco, sí, ¿no? Sí. A mí me gustaría conocer más. Sí. Pero lo que es algo novedoso, ¿no?, desde la primera nota que hablamos sobre este tema, fue la participación de un empresario brasilero, ¿no?, que fue a Venezuela, uh-huh, tratar de intereses de Estados Unidos. Wesley Batista se llama. Sí. Que es, con el hermano es dueño del mayor frigorífico del mundo, ¿no? Uh-huh. Y uno de los donadores a la ceremonia de ascenso de Trump, ¿no? Entonces tiene una amistad con Trump, ¿tá? Y sirvió, ¿no?, de un intermediario junto al gobierno de Venezuela. Sí. Esto es un absurdo, ¿no? Sí. Que es una diplomacia privada, ¿no? Sí. Entonces parece que Trump también está tercerizando los servicios diplomáticos de Estados Unidos. Está recurriendo, ¿no?, a los amigos. ¿Y es conocido? ¿Ustedes lo conocían? Sí. Es conocido. Entonces te digo así, cuando aparece este tema, me siento dificultades en examinar esto, ¿no? Porque Estados Unidos, ¿no?, cometió una brutal violación, ¿no?, a todo lo que es el reglamento internacional. Entró Venezuela, bombardeó, mató mucha gente, ¿no? Es mentira de Trump que no hubo ninguna baja entre los norteamericanos, es imposible. Se mató 32 cubanos. Sí. Y estos cubanos reaccionaron, claro. Pero y nadie, ningún norteamericano, no, por favor, por favor. No, esto no es verdad de Trump. Claro. Entonces, esto, bueno, pero ahí sacaron a Maduro y su señora, lo llevaron, pero no dejaron ningún soldado norteamericano en territorio venezolano. Sí. Uh-huh. ¿No? Y la vicepresidenta se queda ahí, está ahí. Esto es algo que a mí me hace falta entender. Es, ¿no?, distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, y te digo así, 50 millones de barriles de petróleo ya están yendo a Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sí. es esto? Sí. Para mí esto está muy, muy difícil de entender, muy difícil de entender. Yo sí. siempre digo, un día deje, vamos a saber lo que en verdad está pasando en Venezuela. Normalmente, además, Jair, normalmente ante una intromisión como esta, lo primero que se hace es acallar a los medios de comunicación locales, que no fue el caso. En este caso siguieron funcionando todos no, normalmente. No, No, y resulta también la liberación de los presos políticos. Sí. Sí, que los primeros liberados eran del Partido Comunista. Sí, sí, también. Entonces yo te digo, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué está pasando? Sí. Es difícil de entender. Sí. A no ser que por detrás de la pantalla exista un acuerdo difícil, pero un acuerdo que viola los intereses del pueblo venezolano. Sí. No, porque una cosa es un gobierno, otra cosa es el pueblo. Y yo creo que cosas muy raras pasaron y están pasando en Venezuela. Sí. Lo que no quita, entender. No quita la definición cada vez más nítida de lo que es el imperialismo. Es una acción imperialista sobre un pueblo absolutamente latinoamericano. Imperialista. Ahí está. Y te digo así, hasta hace poco tiempo, ¿no? Las acciones imperialistas existían, claro que sí. Son históricas, pero siempre disfrazadas, ¿no? Siempre sí. Disfrazadas, ¿no? Y ahora no, porque Trump lo hace claramente, ¿no? Sí. Lo hizo en Venezuela, está intentando hacerlo en Groenlandia, ¿no? Pero dice las cosas con todas las letras, sí, con sí, todas sí. las letras. Sí, sí, tal ¿no? cual. Entonces lo que pasó en Venezuela es grave, muchísimo grave, sí. Pero tenemos que entender, ¿no? Una cosa que queríamos preguntarte antes que se nos termine el tiempo, esto que pasó de la firma del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, que fueron, o sea, estaba previsto que fueran los cancilleres, pero también fueron los presidentes, salvo Lula. Lula no participó. Lula se reunió el día antes con la principal de la Unión Europea, con Ursula von der Leyen, y Lula no fue. Se dice, unos dicen, bueno, es porque estaba enojado, porque no se había hecho esto en diciembre, que ahí Brasil iba a ser el que iba a tener el papel principal, se podía haber hecho en Brasil. Pero bueno, en esto que uno ve siempre que Brasil se muestra como distinto al resto de los países, con más poder en América Latina, ¿ustedes cómo lo interpretaron? Yo te digo así. Es otra cosa que se necesita tener más informaciones. Sí, sí. Pero lo interesante es que Lula no fue, ¿no? Mandó el canciller brasileño, representante de Brasil, pero esta señora, que es la presidenta del Consejo Europeo, antes de ir a Asunción, se viene a Brasil. No, pasa un día entero en Brasil, recibida con bombos y platillos, ¿no? Uh-huh. Homenaje de un lado, homenaje de otro. Entonces, desde mi punto de vista, lo más importante fue la visita a Brasil. Sí, claro. Lo que la firma, ¿no? Claro. Lo que la firma. Y también Lula aprovechó para tratar de otros temas, además, ¿no? De esta cuestión Mercosur, Unión Europea. Y yo te digo así, acá se habla también que como Lula está muy enojado con Milei, no quiso ir para no compartir con Milei en este momento. Pero no es eso. A mí no me alcanza esta explicación, ¿no? Es verdad. Algo más pasó ahí. Sí. No, pero te digo así. Creo que este acuerdo es además de cualquier cosa, es interesante para el Mercosur, ¿no? Sí. No, Mercosur que ya estaba muy desgastado, ¿no? Incluso Uruguay quería abrir un otro espacio, ¿no? Para nuevos acercamientos con mercados europeos, ¿no? Entonces llega en buena hora. Fortalece mucho el Mercosur, ¿no? Pero tenemos que otra vez dejar el tiempo pasar un poco, sí. Entender mejor esta postura de Lula, ¿no? De Lula, yo te diría así, es una postura que determinó Itamaraty, ¿no? Sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo siempre digo, en Brasil, Pueden, dentro del servicio público brasileño, puedes criticar varias cosas, pero Itamaraty funciona como reloj. Sí, sí, es ¿sabes? Verdad. Se mueve muchísimo bien en este mundo diplomático. Tiene un excelente nivel de gente ahí trabajando, ¿no? Y que, claro, van orientando a Lula, dando las coordinadas por donde caminar. Sí. Entonces, hubo alguna razón, que no sabemos todavía, de esta ausencia de Lula, ¿no? No fue casualidad. Es verdad. ¿No? Esto fue algo muy bien pensado. Bueno, nos van a quedar como siempre temas para conversar en el próximo encuentro, Jair. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y con esta gente linda que nos escucha. Una excelente semana para todos. Igual para vos. Un abrazo grande. Jair Cristo. Gracias. Muchísimas gracias.